Escribiendo una nueva historia en una nueva frecuencia. En una nueva frecuencia. Está en sintonía de Radio Pastor 97.3 FM. La voz del amado. Del amado. Llegó el momento de unirnos todos y apoyar este ministerio radial. Sorteo a beneficio de Radio Pastor Pro Compra de la Frecuencia Radial. Primer premio, una pantalla LED Samsung de 50 pulgadas. Segundo premio, una motocicleta Honda 150 totalmente nueva. Tercer premio, una refrigeradora Mave. Cuarto premio, un pickup Hyundai H100 doble rodaje. Los boletos adquiéralos en las instalaciones de la radio. En Santa Ana, en Segunda Avenida Sur, entre 13 y 15 Calle Poniente, casa número 63, frente a Gimnasio Bodyflex y a la par de lavandería Dry Clean. En Sonsonate, en Urbanización San Judas, Avenida Los Laureles, casa número 5, Izalco. Fecha del sorteo, hasta agotar las existencias, costo del número $35. Colabore con nosotros y sea parte de la expansión del Evangelio a través de esta emisora. Restricciones aplican. Para mayor información, llámenos a los teléfonos 2130-3874 y 2415-1436. Los boletos ya vendidos siguen participando. En Facebook como Radio Pastor 97.3 FM Estéreo y dele like a nuestra fanpage. El hermano Roberto Siciliano presenta su programa ¿Quién eres, Señor? Quédese en nuestra sintonía. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Jamás en la vida, aunque pasen y pasen los años, dejará de contarse la historia de aquel joven revolucionario que valiente peleó la batalla, terminando en la cruz del Calvario. Él peleó sin cuartel y sin armas, por defensa llevó su palabra, valeroso siempre fue adelante, al rival nunca más dio la espalda, coronándose rey de los reyes en aquella gloriosa mañana. Cuando niño fue muy admirable y de grande también respetado, con dominio reprende los vientos, a su voz se detienen los mares, no le teme ni a la misma muerte, sean dominios o sean potestades. Pobre fueron sus amigos y los reyes fueron sus contrarios. En los montes pasaba las noches, por su pueblo lo vieron llorando. Fue deseado de todos los buenos, el azote de todos los malos. Dijo Juan el apóstol amado, refiriéndolo en su comentario, que ni en todos los libros del mundo se podría descifrar su pasado, porque muchas fueron las hazañas de aquel joven revolucionario. Cuando niño fue muy admirable